Hola, hola. Ahora sí, bueno, vamos a dar inicio al espacio. Ya estamos todas. Muchas gracias, primero que todo a ustedes por acompañar este espacio. Vamos a hablar sobre este tema también que, pues, que está muy marginado, ¿no? Como de las discusiones feministas y creo que también es pertinente a propósito de precisamente esa necesidad de que el feminismo se reconcilie un poco con la maternidad y las maternidades que son diversas y que las mujeres que nos enunciamos como feministas decidimos asumir. No siendo más, vamos a darle inicio a esta conversa. Hoy nos acompaña Andrea Mendoza. Ella es educadora comunitaria, integrante de la Biblioteca Popular de Chotiva y feminista en formación. También está Mile Perdomo. Ella es periodista, comunicadora popular, hace parte de Colombia Informa y ha estado en diferentes proyectos gráficos y comunicativos. Actualmente hace parte de colectivos de investigación y monitoreo de medios y es mamá de Antonio. Está Luisa Fernández, que es educadora comunitaria con énfasis en derechos humanos, en formación, exploradora de la educación a través de las artes y la corporalidad, gestora cultural, mujer diversa, mamá y feminista. Está Catalina Mora, es maestra de escuela, sindicalista, mamá de Federico y revolucionaria. Y nos acompaña Lorena Aristizábal, que es politóloga y activista feminista. Y quien les habla, que es Paz González, feminista y mamá de Celeste. Un poco esta conversa salió de la necesidad de poner en discusión precisamente todas estas concepciones hegemónicas alrededor de la maternidad, ¿no? ¿Qué es ser mamá? ¿Qué es ser una buena mamá? A partir también de la heteronorma y el sistema de creencias que se ha instaurado pues, en el modelo que impera, particularmente en nuestro país, pero por supuesto trasciende a otras culturas, y poner también en discusión este tema de la madre ideal, ¿no? ¿Qué es ser una madre ideal? También el tema del sacrificio, que es lo que entre más sacrificada eres, mejor madre. También poner en discusión eso, si nos alcanza el tiempo, también porque los varones se les permite, se les celebra y no se les juzga el hecho del abandono y por el contrario, cuando las mujeres por X o Y motivo, sea por maltrato, sea porque se fueron a cumplir sus sueños, etc., etc., pues sí tienen una censura y una sanción social que les cuesta hasta la vida misma. Y quisiera empezar con Luisa, porque pues Luisa, tú eres mamá joven. Y quise como poner este diálogo entre dos mamás, que fueron mamás relativamente jóvenes, digamos tú, más joven que Andrea, y otras dos mamás que, digamos, ya de adultas, pues profesionales, y luego pues Cata, que es mamá gestante, ¿no? Está ahí en el proceso, todavía no sabe lo que se viene, pero también lo que una se enamora, se enamora. Bueno, primero soy Luisa Belén Fernández. Soy mamá de Isa. Isabela ya tiene 7 años. Sí, hay unas diferencias y diversidades entre las distintas maternidades. En mi caso, fui mamá muy joven, a los 16 años, terminando mi bachillerato. Y siento que por ser mamá y por quedar en embarazo en ese momento concreto de mi vida, viví una maternidad atravesada por la violencia desde muchos lugares, que esa es una de las cosas que pues que quiero nombrar, porque a veces se invisibiliza y es como los cuerpos de las mujeres jóvenes, los cuerpos de las mujeres adolescentes son contenedores de mucha violencia porque según lo que las reflexiones que yo he hecho, están en un momento en el que todavía no son consideradas adultas, entonces todo el mundo tiene el derecho de juzgarte, señalarte y violentarte, pero también ya no eres niña, entonces estás ahí en un lugar como en un limbo que tiene que ver con esa concepción de la mayoría de edad y en qué momento tú estás preparada para tomar o no decisiones. Entonces, en ese momento de mi vida, pues sí, viví muchas violencias, empezando por el colegio, porque muchos profes también cuando ven a una mujer embarazada joven dicen, pues se tiró la vida y todo el mundo te carga con ese estigma de que si eres una mamá joven, te tiraste la vida y ya, ya no tienes más posibilidades de gestionar y de mirar qué vas a hacer. Ese estigma lo cargué por mucho tiempo hasta que, bueno, ya luego dije, no, pues yo soy mucho más que esto y pues también resignifiqué el tema de ser una mamá joven. Ahorita Isabela está grande y puedo gozar un montón de cosas con ella. En ese momento no fue tan chévere, pero pues ese es un punto importante que dependiendo también el momento de la vida en el que una mujer sea madre, pues es víctima de diferentes señalamientos, sí, porque eres muy joven o porque eres muy vieja o porque estás enferma o bueno, siempre todo el mundo se va a meter y pues es algo que pues que en un momento ya tenemos que decirle a ella, aquí no te metas porque este es mi cuerpo y yo decidí. Algunas mujeres, desafortunadamente, vivimos todavía en un mundo en el que no podemos decidir cuándo ser mamás o no. En mi caso, no quise ser mamá a los 16 años, pero pues las condiciones de mi vida en un tanto me obligaron. Pues ya luego decidí cómo resignificar el tema de que ya, bueno, era mamá y bueno, cómo podía hacer de esa maternidad un acto consciente y un acto revolucionario y empezar a construir con mi hija y empezar a construir también, sí, cómo poder crear y construir una maternidad libre, una maternidad feminista, una maternidad revolucionaria a la par de también seguir sembrando y cultivando una infancia libre para Isabela. Chévere, chévere, porque a propósito de eso teníamos una conversa con unas compañeras, pues también como a raíz de ya, desde donde una se enuncia, desde su maternidad, y yo les decía, entonces no vamos a hacer trabajo político, feminista, con las muchachas, con las adolescentes, con las niñas que quedan embarazadas en los sectores populares, porque no lo hicieron desde una maternidad feminista, ultra consciente, no patriarcalizada. O sea, creo que también es, por eso decía, como que en este momento es sumamente importante que el feminismo se reconcilie con la maternidad, porque hay un montón de mujeres que, un poco como tú expresas tu experiencia, no tuvieron la posibilidad de hacerlo de una forma consciente, por las condiciones socioeconómicas, culturales, etc., pero que es una gran potencialidad donde podemos tener la posibilidad de transformar la vida de muchas, desde el feminismo que nos une a todas y que es tan hermoso. Bueno, André, tú que fuiste mamá joven, no tan joven, pero bueno, cuéntanos tu maternidad, ¿cuáles son esos retos? Yo, al terminar mi carrera, quedé embarazada. Entonces, fue como el día que fui a decirle a mi papá, como, ay, bueno, estoy embarazada porque todavía vivía con ellos. Y me dijeron, como, se tiró la vida. Y yo, venga, pero pues ya me voy a graduar, tengo una carrera, como que sí, no soy una niña. Decidí ser madre, o sea, si no, no lo estuviera contando. Y nada, pues fue algo, o sea, el proceso fue muy bonito, el proceso de embarazo fue muy bonito, el parto es durísimo, así que nada, ya después, yo creo que lo más duro después de eso es como la crianza. Y más que mi hijo, pues Juanes tiene, o sea, pues es hombre, ¿no? Entonces es como todo también, como la cultura también quiere formar a los hombres. Y en ese caso, entonces a Juanes o sea, por ejemplo, Juanes coge mi cosmetiquera y le gusta maquillarse y no sé qué, y las uñas, yo le pinto las uñas. Entonces, mi mamá es como, ay, no, pero ¿por qué? O mi hermana, no, eso es solo para niñas. Entonces, también es como bien complicado el tema de criar un hombre libre como de tantos estereotipos de ser hombre o de ser mujer. Yo trato como que él decida. También, bueno, en la maternidad también me encontré a veces muy sola, sentía como que mi red más cercana de amigas, de amigos, o sea, se habían alejado porque pues efectivamente la maternidad pues necesariamente tiene un tiempo también de alejarse, digamos, como de los procesos porque pues tenía que maternar, que estar un poco con él y pues en ese tiempo sí me sentí muy sola, pero ya después como que ya un poquito fui como saliendo con Juanes, él también está creciendo como en esos círculos en los cuales uno se mueve y pues nada, me parece una experiencia dura. La maternidad es dura, es durísima. Si uno no tiene una tribu detrás o una red de compañías, pues es muy difícil sobrellevarla porque además todos los cambios en tu cuerpo, digamos, tú ya piensas además en otro ser, en criar a otro ser, en cómo te imaginas que él será. Sí, tratar como de alejarlo un poco de tantas formas de ser mujer o hombre. No sé, pues ahí vamos. Creo que uno de los retos, como tú lo planteas, Paz, es un poco reconciliar un poco unas posturas del feminismo, como que culpan todavía a la mujer por querer ser madre, o a veces lo he sentido yo así. Y pues nada, o sea, yo también creo que así como Luisa, que decía que uno de acuerdo a las etapas tiene sus estigmas, entonces yo estaba con mi compañero en esa época y me decían, pero para cuándo el bebé? O sea, como que si uno tiene cierta edad y tiene un compañero, no, pues ya tiene que tener un bebé porque si no, entonces no es una mujer realizada. Entonces, como que siempre han ligado la maternidad a ese ser mujer, pues que para muchas no lo es y está muy bien, ¿sí? Es como también ser diversas en las en los feminismos, como en las maternidades, como en la vida, como en todo. Soy Milena, ella es Antonia, y voy a empezar como por jalar el hilo por donde empezaron a conversar las compañeras que acabaron de hablar, y es el tema de la maternidad. No importa si es en una mujer joven, no importa si es en una mujer, digamos, feminista, no importa, siempre hay juicios de valor alrededor de la decisión, y eso es muy complejo, porque en mi caso, que digamos, no fui tan joven, mamá, que se supone que tengo resueltas como algunas cosas de mi vida y que estoy en una etapa de la vida en la que, digamos, hay un reconocimiento, en la que hay un reconocimiento de mi lugar como mujer feminista, pues igual siento que siempre hubo como un juicio de valor, además muy como secreto a voces entre los compañeros y las compañeras de los movimientos y de los espacios de militancia, y eso es, eso es bastante, o sea, eso es, digámoslo, le confronta a uno con sus contextos, le confronta a uno con sus decisiones, y es efectivamente la decisión nunca es de la mujer, o sea, la decisión siempre, mejor dicho, está en tela de juicio en todos los escenarios. Eso me parece que hace parte también de todo el proceso, digamos, del momento del embarazo, que, en el que además una está atravesando por momentos complejos porque está empezando a dimensionar lo que va a ser su nueva realidad. Y bueno, entonces, claro, hay apoyo, hay apoyo de una parte de las compañeras y otra parte de la gente siempre está hablando, digamos, uy, pero tan feminista y se dejó embarazar, uy, pero tan feminista y ahora va a ser mamá y va a criar a otra mujer y bueno, y van a ver, pues, ese tipo de juicios de valor siempre están allí. Lo otro que me gustaría como conversar es el lugar de lo que despierta para mí la maternidad, que es como el gen ese que uno siempre tiene ahí como en remojo, pero es el gen de lo que yo llamo el gen del aquelarre. Y es cómo eso conecta con las otras mujeres que también están experimentando la maternidad, sea o no feminista, sino la maternidad como ejercicio, conecta de una manera diferente con tu madre, conecta de una manera diferente con tu abuela, conecta de una manera diferente con las compañeras que decidieron también ser mamás, y eso es muy bonito también, porque teje como una serie de una serie de relaciones que tal vez antes no tenían la misma comprensión que ahora y la misma potencia que ahora. Y le llamo el gen de la que la re porque en últimas no hay que decir absolutamente nada y está la juntanza. O sea, como este tipo de ejercicios de al que asistimos hoy, ¿no? Es como está ahí y conversar y poder saber que tenemos a otra cómplice mamá todo el tiempo allí y querer como que ese tipo de cosas siempre nos sigan conectando. Y eso es muy, muy chévere y es muy feminista. Es muy feminista. Es poder también, digamos, romper con las barreras del patriarcado para insistir en las barreras de la sororidad y del encuentro. Y otro elemento que me parece importante mencionar es la doble carga del cuidado. Y le llamo la doble carga del cuidado al asunto de hablar del cuidado desde lo romántico o del cuidado desde lo vergonzante. Entonces siempre como un debate y un dilema permanente que yo considero que además es un falso dilema porque es no hay un reconocimiento del cuidado desde la potencia en general, digamos, en la sociedad, eso lo sabemos, pero además existe también como una posibilidad de romantizarlo, que es eso que mencionaba, también pasa al principio de la culpa por no ser la mejor cuidadora o creer que la responsabilidad del cuidado absoluta siempre está en nosotras o ese tipo, digamos, de situaciones que nos, de alguna manera, nos nos corren de nuestros cuerpos también y nos corren del autocuidado muchas veces, como el sacrificio absoluto desde una visión muy cristiana y efectivamente patriarcal, o digamos el otro lugar del cuidado, que es un lugar del cuidado desde la vergüenza, y es como no, o sea, a mí me da vergüenza ser cuidador o cuidadora y nada que ver con esto, bueno, en fin, digamos, sacar de el lugar que debería estar, digamos, de reconocimiento y de potencia el cuidado para meterlo en esta doble carga negativa en general. A mí me parece eso, que es bien importante mencionarlo, y así como criar hombres o construir vidas con estos seres pequeñitos que empiezan a acompañarles todo el tiempo, es muy complejo también hacerlo con mujeres. Hacerlo con mujeres, la crianza con mujeres, compartir la vida con mujeres es mucho, mucho más complicado también por el hecho de, digamos, de no querer reproducir toda la heteronorma, tampoco, o sea, la reproducción de todo este tipo de elementos con las mujeres también, digamos, es complejo, ¿no? Eso creo yo, eso considero como para arrancar la discusión y bueno, debo concentrarme un poquito aquí en la muchacha. El mundo es como un eco, co, en la pa, panza de mamá. Burbujas traen reflejos de la... Entonces iríamos con Lore. Bueno, pues yo creo que cada vez se ratifica más esta necesidad de que la maternidad efectivamente sea deseada. Creo que pasar por este primer año y sentir que si no hubiera sido porque fue deseada, no sabría cómo lo estaría sobreviviendo, no me ha hecho sino ratificarla con mucha vehemencia las decisiones tomadas en el pasado de interrumpir voluntariamente un embarazo y en cambio sentir que ahora era una opción válida para mi vida y que tenía las herramientas para poderla tomar de manera consciente. Yo creo que, a ver, pasan muchas cosas con la maternidad, todas las que han mencionado anteriormente. Creo que efectivamente es una decisión juzgada, ya sea negativamente por el momento en el que tienes un hijo o una hija, o de manera exageradamente positiva también, cuando se afirma que de alguna manera con la maternidad estás logrando una realización. Creo que esa era una de las cosas que conversábamos cuando, estando embarazadas, también las compañeras de Alaraca nos preguntaban qué implicaba tomar esa decisión de ser madres y cómo lo vivíamos siendo feministas. Y es esta idea de ni es una realización la maternidad, ni es una desgracia absoluta que interrumpe todos nuestros proyectos de vida. Ahora que hablaban de la reconciliación del feminismo con la idea de la maternidad, yo no sé si la pregunta es de reconciliación, sino más bien creo que es necesario hacerse las preguntas necesarias para llenar de contenido esa consigna de las maternidades libres y qué es lo que nos hace falta a nosotras las mujeres que decidimos gestar, parir y criar para efectivamente tener una maternidad libre. Creo que una parte de la clave está en la colectividad de esa crianza. Es absolutamente imposible hacer esa vaina sola, y no me refiero a sola desde el punto de vista de tener una pareja, que no es la única manera de estar acompañada en muchas circunstancias. El tener una pareja, incluso para muchas mujeres, no solamente no ha sido algo a favor, sino algo que ha hecho más difícil la maternidad, sino estar acompañadas por una red de apoyo cuidadosa y consciente. Creo que no se resuelve tampoco con simplemente seguir. Creo que parte de la pregunta es cómo hacemos las feministas para, al estar acompañadas y al necesitar el apoyo, no simplemente estamos delegando el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas a un tercero en unas condiciones precarias. Entonces yo decido ser mamá y tengo todas las posibilidades para hacerlo y soy súper defensora de una maternidad libre en la medida en que puedo delegarle ese rol de cuidado a una persona que contrato y a la que no necesariamente le tengo cómo pagarle dignamente, pero está allí en unas circunstancias complejas, o como hemos también hablado muchas veces de la situación, como del cuidado y la migración. Yo puedo salir porque en mi casa está esta persona, yo mujer europea, que esto sucede mucho, puedo salir y puedo seguir trabajando y puedo seguirme desarrollando profesionalmente porque tengo en mi casa a una chica que está cuidando a mis hijos a costa de que en cambio nadie esté cuidando a los suyos. Entonces creo que hay una pregunta, creo que más que reconciliar al feminismo con la idea de la maternidad, es que hay muchas respuestas sobre cómo ejercer la maternidad libre que tendríamos pendiente de buscar como militantes feministas, y una de esas es esa construcción del cuidado colectivo, esa necesaria transformación de los sistemas económicos en los que habitamos, que son muchas veces súper incompatibles con la maternidad, y creo que esta decisión que tomé yo me ha permitido tomarme como mucho más en serio ese llamado a buscar respuestas dentro de esta militancia que nos compete a todas. Sí, a propósito de lo que hablabas, Loren, recordaba un comentario de un familiar que me decía: ¿y ahora que tú fuiste madre, sigues a favor del aborto? Y yo, obvio, sí. Y ya ahora no es como hablándolo desde afuera, sino habitándolo desde la experiencia precisamente. Y el hecho de que ya pasamos por la gestación, por una gestación deseada, decidida, además, pero que además obligar a una mujer a pasar por todo esto, si no lo desea, va a ser terrible. O sea, no solo para ella, que es realmente lo más importante, sino para el ser que va a estar creciendo al interior, o sea, recibiendo todo ese rechazo, hablándolo en términos energéticos y demás. O sea, creo que sería una vida desde la concepción miserable. Entonces, creo que las que hemos pasado por la gestación, por parir, por lactar y ahora en la crianza, creo que todas vamos a estar, bueno, enunciándonos desde el feminismo, ¿no? En acuerdo en que, por supuesto, la maternidad desea de otra forma, una se volvería loca, porque es duro, psicológica y emocionalmente hablando. Y sí, creo que es muy duro. Creo que hay muchas mujeres que han pasado por ahí y han encontrado maneras de sobrevivir o de resignificar, como mencionaba también previamente Luisa, de resignificar una situación que no necesariamente fue decidida y de sortearla maravillosamente, y eso también es fantástico, pero creo que con más énfasis a partir de esta experiencia, creo que el tema de la maternidad es absolutamente importante, y pensarnos alternativas desde el feminismo para llenar de contenido en maternidad libre es fundamental. Yo incluso pensaba, nos estamos juntando para abortar, nos necesitamos juntar para criar. Esa es, creo, una conclusión también a la que llegué habiendo pasado en algún momento por esto que mencionaba también alguna de las compañeras, que es sentirme muy sola en esos primeros momentos con respecto a mis compañeras feministas. Sí, es como, bien por ti, tomaste la decisión sola, pues ahora te cargo porque es tuya. Y es, pues sí, por supuesto, es mía, pero también podríamos echarnos una manita en por lo menos en entender por lo que está pasando la otra desde todas estas reflexiones que hacemos. Eso hemos hecho con la interrupción voluntaria del embarazo. Dejamos esas redes también frente ya al ejercicio de la maternidad. Lo que quiero hacer, voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema. Pero bueno, Cata, cuéntanos a ver tú cómo vas en ese proceso de la gestación. Lo primero que quería decir es que agradezco un montón todo esto que hablaban ustedes de la red de amor que he encontrado, ¿no? Incluso nos hemos encontrado después de un montón de tiempo de habernos dejado de hablar con algunas. Eso ha sido fundamental para mí. Yo quería referirme, estoy súper de acuerdo además porque lo charlamos con Milena, todo este tema del juicio moral de algunos compañeros y compañeras a propósito de la decisión. Yo claramente no soy una mujer joven a la que no le quedó otro camino, digamos, por todo el marco moral o de significados en el que se encuentra, sino que soy una mujer ya casi llegando a los 40 que toma la decisión de ser mamá. Eso, sin duda alguna, también viene cargado de un montón de juicios y de reclamos. Tuve infinidad de comentarios, ya me causan mucha risa, de gente muy cercana, de amigas, de amigos, de militantes, digamos, de la izquierda consolidada, pues que me sorprendieron, pero bueno, ya me dan risa. Entonces, digamos, a lo que me quería referir es lo que ha significado para mí esta decisión de ser mamá en medio de una militancia pues tan importante, digamos, en el transcurso de mi vida, pero sobre todo que también me ha permitido repensar y resignificar esa militancia, ¿no? A mí hay una cosa que me parece o que me ha generado bastante como cuestionamientos, y es a propósito de la crisis del capitalismo. Entonces, todas las, en últimas, los juicios morales y tal se concentraban en que cómo iba yo ya a tener, o sea, ya tan grande, con un marco ideológico tan estructurado, cómo iba a traer a sufrir a alguien al mundo, si el mundo era una mierda. El mundo era terrible. Entonces, ese asunto de la crisis del capitalismo, y lo hablábamos con algunas también, de como si hubiera comenzado un día antes de mi decisión o de la decisión de nosotras, ¿no? Eso me sigue generando un montón de dudas. Quizá no tengo la respuesta, pero lo quiero dejar ahí, ¿no? Entonces, la crisis civilizatoria arranca con nuestra decisión de ser mamás por ser militantes y terminará, no sé, cuando nuestros hijos tomen caminos moralmente incorrectos. Otro asunto que también me genera o me ha generado un montón de inquietudes es a propósito del asumir la decisión sola. Entonces, pareciera que yo tenía que haber hecho un listado de los nombres del chico, y además porque han sido comentarios súper desobligantes, del chico que es el papá. Entonces, tengo que... Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Quién es el papá? Fue durante un mes la pregunta, digamos, como de mucha gente, ¿no? Entonces, el morbo alimentado por mil lugares o mil significados que construimos. Pero eso sí, eso generó en mí el hecho de pensarme, bueno, hombre, esta decisión efectivamente la tomé sola, ¿sí? Esta decisión la tomé un día sentada en la cama con un montón de lugares que me atraviesan. Pero eso además ha servido para comprender, o más bien, Lorena ahorita hacía, bueno, en general ha hecho referencia al hecho de qué significa estar sola, ¿no? Y también ha significado o ha permitido, más bien, repensar en lo concreto la idea del amor romántico. O sea, la idea de criar sola en relación con un man que esté ahí al lado diciendo qué, por dónde, cómo. Entonces, esto me ha permitido también pensarme un montón que si realmente criamos solas o estamos reconstruyendo y resignificando las relaciones. Y con respecto a eso, también he pensado un montón pues lo que ha significado este bebé, por ejemplo, en rehacer la relación familiar en el sentido, digamos, anterior, ¿no? Entonces, con mi mamá, con mis hermanos, con mis tías, con mis tíos, yo le decía a Mile también hace poco, ha sido muy chévere reencontrarse con las tías, con la abuela, incluso con las vecinas. O sea, este tema que ella decía, la que la re, es súper bonito, porque es como si de verdad nos juntara el saber que la otra pasa por una experiencia muy compleja. O sea, tener decidido o no, un ser que crece, ver tu cuerpo cambiar, saber que no puedes comer o si puedes comer o no puedes llorar en público, si puedes llorar o te vas a atravesar un montón, es súper complejo y es como que te logra poner en el lugar de la otra. Y acabo diciendo como me ha permitido también pensarme el ser maestra con respecto a mis estudiantes que pasan por este proceso, ¿sí? Porque son chicas que quizás no tengan este lugar para poder decidir o para poder pensarse el mundo como nosotras y a la que la sociedad les cae con toda, ¿sí? Mucho más si una de esas chicas a sus 15, 16 dice, hombre, yo sí quiero. O sea, no es como, ay, ya me sacrifico y Dios quiso así, sino, venga, yo quiero atravesar esta experiencia a mis 15 o 16 porque creo que un hijo no me va a dañar la vida y puedo sortear varias cosas. Entonces, creo que esta experiencia no solamente me ha ayudado a resignificar la militancia, mi propia relación conmigo misma, no porque me sienta realizada, no porque, como dijo alguien, estoy romantizando la vida, sino porque realmente ha permitido repensarme mi ser en el mundo, sino que también ha posibilitado pensarme con respecto a las demás. Creo que ahí sí mis niveles de misoginia van bajando cada vez más. Voy pensando en lo concreto, en mi relación, particularmente con mis estudiantes, alrededor particularmente de este hecho de decidir sobre nosotras, de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Entonces, ha sido maravilloso. Yo creo que es la mejor decisión, independiente de los 50.000 asuntos emocionales que he tenido que enfrentar. Pero ha sido muy, muy bonito, sobre todo porque creo que es una forma de materializar eso que nosotros llamamos dialéctica. O sea, realmente nos ha puesto, o a mí me ha puesto a pensarme material, digamos, desde mi materialidad me ha puesto a pensarme el mundo que queremos construir, cada vez que decimos que esto lo hacemos por amor, esto me refiero a la revolución, realmente esto empieza a cobrar un montón de significados diferentes, no porque antes no los tuviera, pero ahora los tiene de una manera mucho más sentida. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre. La pregunta que sigue es si la maternidad puede desafiar el sistema capitalista y patriarcal. Esto lo preguntamos, les digo, a rajatabla, porque es algo de lo que muchos se nos señalan, ¿no? Entonces también, por ejemplo, desde la ecología, el ecofeminismo, porque nos dicen como, no, pues tú usas pañales desechables y vas a contaminar el planeta porque puede ser igual de contaminante a una multinacional que saca oro a cielo abierto, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre ese tema. André, ¿tú qué dices? ¿Puede la maternidad desafiar el sistema capitalista y patriarcal? Total. Yo creo que nosotros siempre en nuestras conversaciones, Paz, siempre lo hemos hablado y es como las mujeres pues somos un ser revolucionario y en ese sentido transmitir ese sentido a nuestros hijos o desde una educación, o sea, es que desde la casa, parce, desde nosotras podemos transformar muchos idearios imaginarios de ellos desde pequeños, parce, o sea, uno tal vez llegó a los procesos sociales muy grande, pero imagínense crear niños que se estén cuestionando, que estén permanentemente discutiendo todo lo que les dicen desde una, o sea, cuando nosotros hablamos de educación popular, de enseñar a preguntar, enseñar a pensar, es como eso, enseñar a ese ser o a esa personita que está con uno desde la práctica, cómo podemos romper esos estigmas y asimismo el capitalismo desde su propia esencia que somos nosotros, porque nosotros somos humanos y nosotros somos los que tenemos la capacidad de pensarnos otras cosas y también desde la infancia. Yo creo que pensarse infancias diversas, pensarse infancias críticas, ¿sí? Que ellos también tienen una como una subjetividad política en una cuando toman su decisión de decir no quiero irme a la cama, no sé qué, bueno, tal, argumenta, ¿cómo? O sea, si me entiendes, por ejemplo, ahorita estoy en una etapa muy bonita que es la etapa de los 3 años, entonces es como bien rebelde, bien travieso y bien contestado, y ya me está comenzando a decir mentiras, entonces es como mirar cómo vamos formando esos seres en otros ambientes distintos, que conozcan distintas formas de ser, que chimba reunirse entre mamás y que todos los niños estén ahí, que tengamos una conversación sobre política, sobre maternidad, sobre feminismo y que ellos también puedan aportar a eso. Eso me parece que es totalmente rompedor y claro que sí podemos hacerlo, pero pues no solas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser toda una juntanza. Mile, ¿puede o no se puede? Claro que se puede. De hecho, tenemos la posibilidad de en un momento además de crisis de civilizatoria que no solamente se expresa en lo que ya mencionaba ahorita Cata, sino que se expresa en el asunto de la ausencia de proyectos de vida y de principios, ¿no? De marcos, no morales, no en el sentido moralista, sino morales en el sentido de la consecuencia, como plantea también, como se plantea desde la perspectiva revolucionaria la moral, ¿no? Y esos marcos de moral, de actuación, de actuación desde el amor, desde lo colectivo, desde el cuidado de la tierra, entendiéndola como sujeta. Es decir, todo eso nos da posibilidades de un futuro en la maternidad. Es decir, nosotras podemos justamente construir en colectivo, además dejando de entender que existe siempre como esa noción vertical de yo le estoy imprimiendo todos mis valores al nuevo ser con el que estoy compartiendo mi vida, sino también ellos descubren y ellas descubren el mundo desde sus sensaciones, y allí también nosotros tenemos la posibilidad de poner nuestros proyectos y nuestros marcos de principios a jugar. Yo creo que sí, creo que es más, da mucha potencia, nos da mucha posibilidad, y aparte de eso, creo que es de las pocas posibilidades con algo de éxito, con posible éxito para la transformación, porque tenemos muchas posibilidades, o sea, es como eso que uno siempre dice, como no, esta vaina está más perdida, tengamos hijos y hagamos todo desde cero, y hagamos un nuevo planeta con nueva gente. No tanto así, pero un poquito así, o sea, podría funcionar si justamente el lugar desde el que empezamos a hacer esa transformación tiene eso, y es como un marco de principios de rebeldía en el sentido revolucionario, de libertad, eso es muy importante, y eso además que confronta permanentemente con lo que uno hace, ¿no? Y es porque, claro, va a haber siempre un momento en el que te desesperes con tus hijos, ¿sí? Entonces, también es como lo cotidiano. ¿Cómo hacemos con lo cotidiano? Y es que ahí es el feminismo también el que nos ha enseñado que ahí están las transformaciones más impresionantes, que es donde más deberíamos poner a jugar todo lo que somos y lo que pensamos. Entonces ahí también creo que hay posibilidad. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. A complementar todo eso que ustedes han dicho, que me recojo completamente con mencionar que después de que una es mamá empieza a cuestionar absolutamente todo, uno empieza a cuestionar las relaciones que tiene con su familia, las relaciones que tiene con el territorio, las relaciones que tiene con la naturaleza, con su compañero, con su compañera, hasta con una misma, ¿sí? Entonces, en esa medida uno empieza también a autoevaluarse y a pensar de qué forma construir un mundo más digno, construir un mundo que sea capaz de tenernos y de que nos tenga también con dignidad. Yo creo que, en definitiva, la maternidad desafía completamente el sistema capitalista y el patriarcado, pero también tenemos que tener muy claro que sobre nuestros hijos, hijas, hijos que estamos criando, pues no ponerles así como una carga inmensa en que, bueno, yo soy una mamá feminista y revolucionaria y entonces quiero que mi hijo o mi hija sea de esta forma, porque definitivamente eso no va a pasar. Nuestros hijos van a ser todo menos lo que nosotros vamos a querer que sean. Conformémonos, por favor, con que esas infancias sean felices y con que hagan lo que se les dé la gana de hacer. No les pongamos todo ese montón de carga tan grande, y seguro en ese acto tan valioso de darles autonomía para decidir, de abrirles las puertas para que sean lo que quieran ser, en eso ya estamos confrontando y estamos dando una pela inmensamente grande contra el capitalismo y contra el patriarcado, porque les enseñamos a que no estén metiditos en un molde y a que no tienen que ser perfectos y a que no tienen que ser la niña perfecta, el niño perfecto, sino simplemente que sean libres. Y ahorita con lo que decían las compañeras, no quería dejar pasar, por favor, a los amigos, a las amigas, por favor, no nos sigan haciendo preguntas incómodas, y a las mamás que existimos y que resistimos, por favor, no nos quedemos calladas. Basta de la pregunta típica de ¿y el papá de su hija qué? Si le responde, si le da plata, ¿y quién es? ¿Y el papá de su hija quién es? ¿Y usted cómo hace para tener una hija y ser lesbiana? ¿Su hija sí entiende? ¿Su hija sí sabe? Pues por supuesto que sabe. Por favor, no nos quedemos con esos nudos en el corazón y hablemoslo, porque ahí también estamos confrontando una sociedad que es profundamente conservadora y que nos mete en unos moldes que definitivamente no existen. Yo he vivido como muchas etapas con Isabela. En un momento, pues sí he tenido unas intenciones muy grandes de que ella sea un montón de cosas que tal vez yo reflexiono y digo que son sueños frustrados míos. Y al final me doy cuenta que ella es todo menos eso. Y que ella me enseñó un montón de cosas que yo pensé que ya sabía. Ella me ha enseñado a tener unas relaciones mucho más conscientes con los animales, con la naturaleza, con mi propio cuerpo y a quererme. Hace unos días, por ejemplo, estaba en una crisis de ansiedad y me decía, ya mamá, tranquila, por favor, respira en 5, llora, porque estar triste se puede, yo también lloro, y romper esas barreras de tú eres el adulto y tú eres el niño y el adulto soy yo y quien te está enseñando soy yo. Eso también es tremendamente revolucionario y darnos esa posibilidad de aprender de la infancia. ¿Qué nos tienen por decir ellos? ¿Qué nos tienen por decir ellas? No solamente pensémonos un mundo para los adultos, pensemos que pues que hay un montón de infancias que también están exigiendo en este momento un mundo digno para ellos y para ellas. Qué lindo, qué lindo. Uy, esto es muy poderoso también, ¿no? La necesidad de juntarnos y escuchar a las clases es increíble, recargue de energía, muy áspero. Creo que también, por lo menos en el feminismo en el que yo milité durante mucho tiempo, se vio con distancia, también desde una lógica súper occidental y desde una trampa neoliberal, creo yo, y justificada como en el discurso del no esencialismo, se vio con mucho escepticismo todo este saber de las mujeres con respecto a su cuerpo y la reivindicación de cómo habitar el mundo en diálogo con el propio útero, ¿saben? Y creo que ahora para mí fue fundamental tener la suerte de acercarme a ese conocimiento, de acercarme a esos mensajes, espacios de saber absolutamente poderosos como el que tiene Mujeres Bachué y las parteras y dulas que se forman allí. Creo que hay una potencia maravillosa de recuperación de la soberanía sobre nuestros cuerpos, del vivir en placer, de mantener vigentes los saberes que el capitalismo y la lógica del desarrollo no le han podido robar a las mujeres, porque es una pregunta permanentemente política, porque es una pregunta subversiva. Recientemente este grupo del que les hablo, que ojalá puedan conocer también lo que producen de Mujeres Bachué, sacó un manifiesto en el que hablaba de eso. Es decir, ¿en qué mundo podría tener la partería como centro? Definitivamente no este mundo de la lógica del capital, y creo que ahí en ese tejer diálogos de universos que parecieran muy distantes porque hemos caído en muchas trampas desde las posiciones políticas, esto también creo que es parte de nuestra tarea. Gracias, Lore. Y a propósito de eso, la medicina patriarcal, occidental, positivista, se nos ha impuesto en nuestras cuerpos, no solo en formas de deseo, sino en una forma de norma y de encajar nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, un poco lo que muchas nos enfrentamos en el parto es el tema del no grito, el tema de la medicalización, que si nosotras decidimos no estar medicadas, entonces de una vez te hacen firmar el papel donde te dicen, pues tú asumes todas las responsabilidades si tu bebé se muere. Entonces una, entre todo el temor, dice, no, sí, pues no quiero, ya decidí tenerlo, pues hagan lo que esté bien o lo que ustedes quieran. Un poco es como bajo la línea de la violencia ginecobstétrica, ¿no? Y es la posibilidad también que se nos ha negado a las mujeres de conocer otras alternativas. Entonces, a propósito de lo que tú hablabas, Lore, está muy chévere que las mujeres que, digamos, no conocen las alternativas, no conocen que hay otras posibilidades más allá de del hospital, pues sí existen parches como el de parteras Bachué, que es partería ancestral, que hay otras formas. Hay algo que se llama, paradójicamente, el parto humanizado, que las clínicas lo tienen deshumanizado. Sí, que es un poco como, algo tiene que llamarse parto humanizado porque hay que tratar a una persona, a un cuerpo gestante, de forma humana, no violenta. Entonces, desafortunadamente, no es algo que esté masificado, no es algo que todas sepamos y que tengamos esa información en nuestras manos. Exacto, exacto, es un lujo que se pueden dar también algunas, porque también la partería se ha convertido, hay como dos escenarios, ¿no? Algo en que algunas pueden pagar, pero también otro donde es como con pagamento también a partir de las culturas, pero que es difícil porque no tenemos acceso a esa información. Entonces está muy chévere lo que tú nos compartes, Lore, no sé si alguna quiera compartir información así también que se oponga, pues no se oponga rotundamente, porque si tocó ir a parir al hospital, pues una va y pare. Todo es una cuestión de forma, ¿no? Entonces, si alguna tiene algún tipo de experiencia, no sé, Cata, tú, ¿qué has pensado? ¿Cómo vas como en ese proceso de gestación? Bueno, antes de hablar del capitalismo, no me saque de la discusión. No, es que he estado pensando un montón a propósito de lo que Lorena decía, porque yo decía, hey, que en cada consulta me preguntan algo más loco. pero vale, o sea, yo como que finalmente les respondo cualquier cosa y me cago de la risa y ya, ¿sí? O sea, como, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Y yo, ah, no sé, o sea, 500, ¿no? Yo qué sé, no sé, yo no cuento, oye, tú eres el número 1000, no sé. Entonces, pero pues ya, o sea, es algo que tú, pero, hey, no deja de ser violento, o sea, no deja de ser violento enfrentarte a todo ese protocolo horrible, pero, ¿y tu pareja lo desea? No te puedo responder emocionalmente, no estoy preparada para eso en este momento, pero la chica, yo pensaba un montón en ese momento de las preguntas, pensaba en las mujeres que están atravesando la decisión aún de, ¿será que sí lo tengo? ¿Será que no lo tengo? Ya vine acá, ya voy a quedar registrada la ley. Sí, o sea, y preguntas como esas, pues, te generan un montón, pues, de zozobra y de ansiedad. Entonces, pensaba un montón ahorita que hablaban de la violencia que no solamente ocurre en el parto, sino que es alrededor de todo el proceso. Particularmente el lunes que estuve en controles y dijeron un montón de cosas que me asustaron mucho, como que a ti no te dicen como, mira, hay riesgo de que la curva de crecimiento esté, sino te dicen como, preeclampsia, se va a morir, no, o usted o el chino. Entonces salí así, súper estresada, como llorando tal, el celador, el médico, la enfermera, todo el mundo, o sea, hasta alguien que me dijo, ay, pero cálmese. Fue, o sea, es violento todo el proceso, todo, todo, todo. O sea, desde que vas a tomarte la primera prueba hasta que sales del hospital cuando decidiste parir allí. Con respecto a lo que me preguntabas, yo estoy aterrada, ¿no? Porque entonces dejé de ver noticias por los 10 bebés que se contagiaron en la sala de partos de yo no sé qué, el COVID. Entonces decía, mi construcción supremamente colonial, occidentalizada, incluso desde la militancia supremamente colonial y occidentalizada, pues no me permite acercarme o no me ha permitido acercarme a estos parches de parteras. Alguien me decía, pero mira, busca, hablemos con tal. Me aterra, a mí me da mucho miedo eso. O sea, yo sigo sintiendo como una especie de tranquilidad porque hay aspirina al lado o porque me pueden hacer algo si pasa algo grave, ¿sí? O sea, eso me sigue generando un montón de incertidumbres, más con lo que me dijeron esta semana. Entonces digo, no sé. Pero por otro lado, o sea, digamos, yo entiendo toda la reflexión ideológica y entiendo, digamos, toda la ruptura que hay que hacerse, pero que hay que hacerse desde adentro. O sea, no es fácil tampoco para nosotras, por muy feministas o por muy comunistas que seamos, decir, uff, ya no, marica, yo en la casa y me alistas tres toallas y es difícil. Yo estoy aún transitando esa decisión porque no siento la tranquilidad para romper de tajo todo lo que he sido. El tema, y me refiero rápidamente a esto para pasar al otro, mira, sé que hay como tres preguntas más en cola, con respecto al capitalismo, y si podemos acabar y tal. Yo no sé, he sentido como que la cuestión de la... Del que su hijo se gane el oxígeno, o sea, como que su hijo se tiene que ganar el espacio en el mundo. Es un poco como la respuesta que a veces, o más bien el lugar al que te conducen algunas personas. Y es, yo, más allá de si compras pañales desechables, parce, pues es que trabajamos, muchas trabajamos, estudiamos y ahora somos mamás. Entonces, yo quisiera no contaminar, pero pues a ver, no tengo más tiempo, ¿sí? Y no tengo posibilidades, digamos, ahí sí como llaman ahora, está de moda privilegio. Entonces, el tema es un poco también como, mira, discutíamos con alguien alrededor del uso de la copa. Yo tengo perfectamente claro que la copa es lo más maravilloso del planeta, que todas deberíamos usarla, que cuida la tierra y nos cuida a nosotras y nos resuelve un montón de discusiones. Pero hay personas que no tienen la posibilidad, el marco ideológico para pensarse en usar la copa. Entonces, es un poco como juzgarnos por contaminar o juzgarnos porque nuestros hijos van a robar oxígeno, o sea, como un poco, aparte más bien, ¿por qué no nos organizamos y por qué no volvemos a repensarnos las militancias, las organizaciones y combatimos el capitalismo? Creo que la tarea es un poco más estructural, o sea, ¿por qué no pensamos en acabar la multinacional? ¿Sí? ¿Por qué no pensamos en no jodas, parce, si hay gente que se quiere intoxicar jartando Coca-Cola, pero mano, lo que hay que acabar no es al man que se está tomando la Coca-Cola. ¿Sí? Es un poco como volvamos a qué es lo estructural que tenemos que romper, o sea, con qué es lo que realmente tenemos que acabar, con quienes tomamos la decisión de ser mamás y nuestros hijitos, hijitas, o con las relaciones estructurales de explotación y de dominación desde el patriarcado que pasa por el capitalismo, ¿sí? Entonces creo que un poco es, calmémonos con este tema de boicot, así yo uso pañal desechable o no, así me pongo la cosita para que no se me salga la leche en la mitad de la clase con mis chinos, o si realmente el problema es un poquito más de las relaciones sociales que están por debajo, digamos, de todo el sistema que reproduce la explotación. Y quería referirme a algo muy chiquito y es, ¿cómo juntamos esto de la crianza para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir como abriendo este camino? Además, sin el complejo de Adán, ¿no? Porque estoy segura que mujeres muy pilas de los 60, de los 70, de los, o antes, ¿sí?, del siglo XIX, también se pensaron un montón cómo sus crianzas iban a ser libres y diversas. Entonces, no empieza con nosotras. Es como retornamos a toda esa memoria de lucha y de resistencia desde las subjetividades políticas de la infancia, o sea, o más bien darle ese lugar nuevamente. Sí, que hay mucha gente muy, muy chévere que se ha pensado el tema. Entonces, volvamos a esto. ¿Cómo hacemos que no, para no generar sobre nosotras, un poco como la apertura a la discusión, sino venga, recobremos esas experiencias y esas cosas chéveres que se han pensado un montón antes, y cómo hacemos para juntar lo que subjetivamente quiero, ¿sí? Porque a mí me aterra que mi hijo no esté disciplinado, ¿sí? Y es criticable completamente, pero a mí me aterra porque soy profesora y vivo en ese mundo, entonces, pero hay que pensar cómo junto a eso con la sociedad que queremos construir para vivir dignamente todos y todas. Entonces creo que es un poco no negar nuestra subjetividad, no negar nuestras propias concepciones sobre nuestras crianzas y sobre las crianzas de nuestros hijos, pero también es cómo juntamos eso con las relaciones sociales que queremos construir. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando. Aquí lo que debe funcionar es precisamente que las mujeres que deciden ser madres tengan la posibilidad de serlo, tengan todas las oportunidades para desenvolverse académica, laboral e intelectualmente, que no exista ninguna barrera, que ser madre no signifique que le van a pagar menos o que su vida se va a ver truncada o que le va a tocar duplicarse o triplicarse el trabajo en su casa, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho el sistema mismo y es delegarle a los niños o delegarle a las mamás la culpa de un sistema profundamente desigual, ¿no? Que es el sistema en el que vivimos. Debería ser valiente, que si existe la igualdad también contempla disidentes, que es posible empatizar desde el respeto y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente, feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes, ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Bueno, les voy a contar algo muy lindo y ha sido, bueno, que mi hija ha crecido en medio de la diversidad. Mi hija ha crecido en medio de muchas mujeres lesbianas, de personas trans, de personas abiertamente diversas, pero no solamente diversidad, hablo de la diversidad sexual, sino en general de muchas personas. Y esto ha hecho que ella pues también haya abierto sus horizontes y se dé cuenta que pues que hay un montón de posibilidades y que me haga también muchas preguntas y se cuestione también sobre eso. En algunos momentos de mi vida, también no voy a decir que siempre he tenido los mismos acompañamientos en la crianza con mi hija, pero por ahí está hablando. Pero sí, por ejemplo, el acompañamiento de mi mamá, de mi papá, de mi familia ha sido pues muy poderoso, siempre han estado como ahí. En algún momento inclusive me fui del país un tiempo a estudiar y pues dejé a mi hija acá, también cargando con un montón de señalamientos de la gente que dice, ¿por qué dejas a tu hija? ¿Por qué la abandonas? ¿Por qué decides priorizar tus proyectos sobre tu hija? Sí, sobre lo que ella necesita, que es una mamá que esté con ella 100% 24/7. Pues esa fue una decisión compleja para mí, pero la asumí, no crean. descansé mucho. Y lo digo muy sinceramente, descansé mucho, sentí que fueron como unas vacaciones de ser mamá y fue maravilloso. He estado acompañada de muchas amigas, sobre todo de muchas mujeres. Eso ha sido también un gran regalo de la vida. Sí, sí les cuento que a veces me decepciono un poco, porque a veces en los parches y en los colectivos feministas o en general en el mundo, no entienden también lo que uno vive como mamá, no entienden qué es tener un trabajo detrás siempre, y a veces no entienden que tú no tienes siempre tiempo, no quieres trasnochar, tienes que llegar a la casa, no entiendes que a veces pasas por momentos emocionalmente complejos, y pues está chévere también hablarlo, no cargarnos con eso, ¿cierto? Y bueno, está muy bonito que no solamente las mujeres y las mamás reflexionemos alrededor de las creencias compartidas, sino que en general reflexione toda la sociedad sobre lo que implica que un ser humano esté creciendo, y que no debería ser únicamente responsabilidad y no debería ser únicamente trabajo de las mujeres, sino en general de todo el mundo. Ahorita me hablaste un poquito de ese tema, Paz, sobre qué pasa cuando eres una mujer lesbiana y decides juntarte con mujeres, amar a otras mujeres y al mismo tiempo pues eres mamá. ¿Cómo priorizar o no una cosa sobre la otra? Porque igual son cosas que hacen parte de ti. Y bueno, ha sido una exploración interesante en mi vida. También a veces reflexiono sobre por qué en este momento de mi vida quiero relacionarme con mujeres y me siento segura, y a veces pienso que es algo que está atravesado también por esta violencia que hay en la sociedad. Y tú todos los días ves noticias de que hombres y compañeros de chicas asesinan a los hijos de las chicas y culpan a las mamás por dejarlos con esos hombres, y luego digo, bueno, tal vez es una decisión también consciente de querer relacionarme con mujeres y querer criar a mi hija entre mujeres, no exclusivamente con mujeres, por supuesto, pero en abrirle también el panorama a ella. Y es una invitación para que como sociedad, por favor, reflexionemos alrededor de la crianza y sobre todo alrededor de una crianza libre. Por favor, reflexionemos también sobre el tema de la violencia hacia los niños. He escuchado a muchas personas, a mujeres, inclusive a mujeres feministas, que dicen, no, esa pataleta se le quita con un par de palmadas. Y yo digo, ¿cómo carajo estamos reflexionando alrededor de la no violencia hacia las mujeres y que ninguna agresión sin respuesta, y estamos legitimando que le pegamos a una persona que es en fuerza menor que nosotros? Entonces, pues ahí son un poco de reflexiones y pues ahí vamos. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Bueno, y respecto a las crianzas compartidas, Lore, nosotras que ya hemos tenido estas conversaciones y con André también, de sentirnos solas a veces en todo este proceso. Sí, pues yo creo que efectivamente, como lo hemos dicho antes, es absolutamente fundamental construir ese equipo, esa tribu, ese parche. Para mí ha sido una experiencia maravillosa compartir con otras mujeres mamás. Siento que en algún momento tenía también como la exigencia frente a mi parche de amigas de eso, porque no entienden que necesitamos hacer cosas de día para que yo pueda estar, porque no, sí, no han estado en este momento tan absolutamente difícil, más pendientes por lo menos de este momento de tránsito, pero después entendí que no podía demandarles a ellas vivir una experiencia que estaba viviendo yo, y que eso podía hacerlo más adelante a través de, por ejemplo, este tipo de espacios, de poner la pregunta para que reflexionemos juntas. Pero en ese momento lo que necesitaba era articularme con gente que estaba viviendo lo mismo. Y creo que ahí, digamos, no es una unión natural entre todas las mujeres madres, porque todas las mujeres madres somos absolutamente distintas, y mujeres madres también las hay con las que no tengo ninguna empatía, porque tenemos concepciones del mundo, de la maternidad, de la crianza de los niños y las niñas absolutamente distintas. Pero en cambio he tenido la fortuna de cruzarme con otras que sí que comparten esa experiencia con unos principios políticos y éticos semejantes. Y eso ha sido fundamental. Y no solamente para sentarnos a hablar de la revolución y el fin del capitalismo y el feminismo y cómo la maternidad es un ejercicio más de militancia, sino también para decirnos cuál es la crema de culo que usas porque mi hija está irritada, que hacemos que me está otra vez, que me llenó la teta de leche y necesito hacer algo y mira, a mí me funcionó hacerme masajes. Creo que esa cotidianidad de la experiencia es como un espacio de empatía y de vínculo tremendo. Les hablo de personas que no conocía nunca, no había conocido jamás en la vida y con las que hoy me hablo absolutamente todo el tiempo, desde lo más práctico de necesito ponerle vacunas a mi hija a domicilio, hasta lo más profundo de cómo estamos resignificando la relación con nuestra propia madre, etcétera. Creo que es un... O sea, si ya una de las cosas que más amaba de mi militancia feminista era la posibilidad de compartir con otras mujeres mi experiencia como mujer y analizarla, este capítulo de la maternidad es un espacio aún más íntimo en esa juntanza reflexiva, política, transformadora, revolucionaria, desde la vivencia. También estaba pensando mucho en lo que decía Luis ahora, que yo me siento en esto súper chiquita, y cuando oigo a mamás, sobre todo de otras niñas más grandes, me siento como, ay, quiero aprenderlo todo de ustedes, qué bello verlas y qué lindos referentes se han venido convirtiendo para mí. Y es sobre el tema del ejercicio de la violencia contra los niños y las niñas, que me parece que también los niños y las niñas han sido usadas para reforzar las lógicas más autoritarias, por ejemplo, ahora con todo este tema del coronavirus y el ascenso del totalitarismo en el mundo y de todos los regímenes de control y etcétera. Es impresionante como el tema de la demanda de marica, quiero sacar a mi chino y mi china a la calle porque se me está chiflando dentro de la casa, no solamente tiene posiciones súper poco técnicas y súper poco políticas, es como el último tema en la agenda, sino que es usada de la manera, de nuevo vuelven y se reproducen todas las cosas, todas las mujeres juzgando si debes o no sacarlo, si es una absoluta irresponsabilidad, si decidiste sacar a tu hijo o a tu hija al parque, si es el Estado el que tiene que controlar de nuevo a las familias. O sea, creo que parte de este ejercicio como madres feministas es darle voz a, como lo decía Luisa, a nuestros hijos y a nuestras hijas, como reivindicar su derecho a expresarse, pero también tener una actitud militante de enfrentar ese uso estratégico político terrible que se hace por lo general de los sectores conservadores de la maternidad. Cata, hablemos de la pregunta, del tema. Yo estaba pensando que creo que la crianza compartida sí debe ser una premisa, ¿no? O sea, que lo relacionaba un montón cuando pensábamos en ampliar los tiempos en los que los niños y las niñas pasan en la escuela. Y esto no es en función de que la escuela amplíe su papel de guardería, sino en función de que los papás y las mamás, sobre todo, puedan tener los espacios de estudio, pero sobre todo de descanso. O sea, que en efecto, no solamente es un tema de cómo ampliamos la red de afectos, ¿sí?, y cómo nos sentimos más tranquilas frente a nuestras crianzas, sino es cómo también socialmente podemos darle un carácter menos individualista a la maternidad y a la paternidad, y comenzamos a construir, o más bien a desmontar esa figura, pues de ese núcleo de privatización de los afectos, que es la familia, ¿sí? Entonces, yo creo que sí debe ser una premisa, ahí sí, como lo hablamos técnicamente nosotros, ¿no? Entonces, un punto en la agenda. O sea, pensarnos nosotras que estamos dándole al debate, pensarnos cómo convertir este asunto de socializar un poco, es desprendernos del hecho de que como yo lo parí, entonces yo decido qué hacer o con él o con ella. Y decir, bueno, hombre, démosle a esto la posibilidad de que se teja en otros escenarios. Eso me parece muy importante. Yo creo que en efecto sí es una reivindicación política de desmonte de esas relaciones de explotación capitalistas, y sobre todo que permite quitarle, o más bien, que va quitando lentamente el hecho de que seamos nosotras las únicas encargadas del cuidado emocional, ¿sí? Que es un poco el asunto, creo yo, como nodal en términos de la crianza. No solamente es darle la comida, sino es también cómo sobre nosotras recae todo el asunto, pues digamos, del cuidado emocional. Entonces creo que efectivamente la crianza compartida es uno de los puntos nodales en esta lucha política de las maternidades subversivas, me gusta ese tema. Sí, precisamente tú tocas un tema muy importante y es cómo hacer que el sistema neoliberal que se encarna en el individualismo se vea en jaque. Y eso se va a ver en jaque precisamente teniendo este tipo de crianzas compartidas, crianzas colectivizadas, crianzas feministas y crianzas de tribu, ¿no? Que es como ellos, nuestros hijos, yo creo que las mamás que asumimos ser feministas vemos en nuestros hijos nuestro proyecto político, ¿no? Y son ellos nuestro proyecto político, y es así que no solo se va a convertir en algo individual, sino que va a ser el proyecto político de nuestras colectividades, nuestras organizaciones, los movimientos sociales, porque un término que acuñó una compañera que me pareció bellísimo fue son nuestras semillas, y van a ser nuestras semillas rebeldes, ¿no? Las semillas rebeldes, y ahí está donde se está gestando precisamente el cambio, porque estoy completamente segura que mujeres como nosotras, mujeres como ustedes, podemos criar y formar seres humanos increíbles y transformadores. Si algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Gran parte ya lo han comentado las otras chicas, es que la carga del cuidado se entienda no como una obligación de las mujeres y como un, efectivamente, como la razón de ser de las mujeres, sino que el cuidado se entiende como se entienda como una potencia también que debe ser redistribuida por decisión también y no por la obligación, digamos, el mandato pues del cuidado para sujetas además feminizadas, ¿no? Cuerpos feminizadas, ¿no? O sea, entonces la que cuida es la abuela, la que cuida es la mamá, la que cuida es, sí, siempre digamos una mujer. Y creo que eso también es posible, digamos, desde la posibilidad de hacerlo con las compañeras y los compañeros de militancia, pero también creo que por ahí pasa entender también esa herencia del cuidado, que es algo que me parece muy importante desde ese lugar de potencia. Y creo que eso es la parte más importante de colectivizar las crianzas. Y quería agregar una sola cosa más sobre el tema de las violencias, y es que yo creo que es devolverme un montón, pero quisiera decirlo, porque pues aparte de que tuve una experiencia muy violenta con mi parto fue con parada en panza y todas esas cosas que son maniobras peligrosísimas a estas alturas de la humanidad, y yo también viví esa violencia en todo el proceso, de atención, en los controles prenatales, bla, hasta el punto de básicamente que me dijeron un día y llegan y me dicen como, niña, es que usted tiene que arreglarse cuando esté, digamos, los primeros días que haya dado pues como a luz y esas cosas, porque si no su marido se le va a aburrir y se le va a ir. Me lo dijo una profesional de la salud. Yo, así como, ¿qué, señora? ¿Qué? ¿Qué le está pasando? Como que también es raya con el, como en el absurdo, como le mencionabas tú ahorita, Paz, con el tema de un parto humanizado, o sea, es un absurdo permanente que además es súper natural, es como, es que eso es lo natural, ¿sí me entiendes? Es normal que todo esto esté rodeado de estas situaciones. Bueno, les agradezco por este espacio tan, tan bonito, en serio, estoy muy emocionada de hablar algo que lo hablo desde la experiencia, porque poco he leído sobre la maternidad. Pero bueno, uno en el paso a paso y en el camino pues se va encontrando. Quiero decirles que la maternidad une y es poderosa, que así como todo lo que ustedes han dicho, creo que la crianza también es un proyecto político, es un proyecto personal, pero lo que decía Luisa, y es cierto, no es no cargarlos de cosas, sino que ellos sean libres, de que puedan hacer lo que se les dé la gana, que sean... O sea, a mí me fascina que Juanes rompa cosas, que haga, que pinte, cuando yo no, o sea, cuando no lo manda. En fin, pero Me parece que eso es bonito porque además es como dejar aflorar su personalidad. Uno le da muchas cosas, pero la personalidad de ellos es distinta. Entonces, nada, como proyecto político creo que la maternidad es algo maravilloso, que me ha encontrado con muchas mujeres, que ha reconciliado muchos aspectos en mí que pues no, como que no tenía tan seguros antes. Creo que también insistir en una infancia o en una crianza libre y respetuosa es muy importante, es decir, que él no naturaliza que el golpe sea una forma de educar, sino que vea otras formas. Y que asimismo él crezca en un ambiente diferente, o sea, que no normalice agresiones, porque precisamente, pues digamos, en mi caso, que es un varón, es mucho el reto que yo me siento que tengo yo, porque es como cambiarle muchos privilegios que ya le, como que le otorgan por nacimiento. Entonces, es como eso, como desnaturalizar un poco eso. No, ya todo lo dijeron ustedes, son unas madres extremadamente poderosas. También quería, antes de que se me olvide, como comentar el tema de la lactancia, ¿no? Que la lactancia también es algo tan censurado, que las farmacéuticas, que los hospitales, que el mismo Estado, eso es todo un entramado, es un negocio redondo que no alcanzamos a dimensionar, donde nos dicen siempre que la leche de fórmula puede ser mejor para tu hija, que la leche de teta, que si le das teta se te van a escurrir y vas a quedar horrible, y el pezón, y mejor dicho, las estrías, bla, bla, bla. No, eso va a pasar los primeros meses, probablemente el primer año, pero después vamos a estar divinas y regias. Entonces, sí, pues, la teta, hay un texto que me leí y quiero compartírselo a ustedes si no se han acercado a él, y es Las maternidades subversivas de María Llopis. Donde ella habla de la teta, la activista, ¿no? Y cómo el activismo también se convierte de alguna forma en la posibilidad de entrar a fisurar el capitalismo y la imposición de la leche de fórmula para nuestros hijos. Entonces también podemos conformar parches de mamás lactantes, poder ofrecer, si somos buenas lecheras, ese también fue algo que aprendí en medio de mi maternidad, que hay mujeres que no le pueden dar leche a sus hijos, pero hay otras mujeres que producen un montón y podemos hacer bancos de leche y también poder compartirle nuestra leche a otras mujeres. Una va al hospital a encontrarse con todo este tema y le dicen como póngale la teta en seis, y por eso es que se rasga el pezón, por eso es que una termina padeciendo y la lactancia convirtiéndose en algo tan traumático, porque hay una desinformación terrible alrededor del tema, pero no quiere decir que no lo debemos hacer, ¿no? Yo creo que no, más allá del vínculo romántico entre el bebé y la mamá, que es divino, más allá de eso es cómo nosotras podemos colectivizar nuestra leche, cómo nosotras podemos amigarnos con otras, hermanarnos con otras, crear estas juntanzas poderosas para criar hijos de forma colectiva y hijos enmarcados y creciendo en la rebeldía. Chicas, bueno, ahí les voy a permitir, como invitar a resistir desde la maternidad, a encontrarnos, por supuesto, creo que este puede ser un primer acercamiento para pensarnos políticas, pensarnos parches, pensarnos reivindicaciones, organización alrededor de la maternidad, porque ahí sí, también como me dijo alguna conocida, que no, digamos, tenemos diferencias ideológicas y políticas, pero en alguna conversación que tuvimos una vez, donde yo le manifestaba que no quería ser mamá, y que ella, y esa conversación tuvo mucho que ver en mi decisión de serlo posteriormente, fue que me dijo, oye, tú eres tan áspera, haces cosas tan lindas, estás ligado a lo social y demás, y creo que personas como tú deben tener hijos, porque pueden crear unos hijos poderosísimos y unas hijas poderosísimas, porque el mundo se está llenando de gente que en serio se está consumiendo el planeta mismo, ¿sí? Y no solo hablándolo de los, digamos, desde un tema clasista, sino desde los poderosos, que son los que se están cargando el planeta, que no pueden disfrutar nuestros hijos y que nosotros nos cargan de esa responsabilidad, ¿no? Bueno, Luisa, tú, despídete. Bueno, quería hacer las últimas cositas chiquititas. Lo primero es decirles que efectivamente algunas tetas sí se caen y también salen estrías y el cuerpo crece, se transforma porque el cuerpo que materna se transforma. ¿Ustedes son brujas? Sí. Y entonces el cuerpo se transforma y a veces es muy complejo para las mujeres que después de que somos madres, amar nuestro cuerpo y ver el espejo en un cuerpo tan transformado y decir, wow, no me siento linda. A veces pasa y dejen que pase, pero luego reconcíliense. Yo me reconcilié y otra vez volver a amar mis tetas caídas. Inclusive he hecho algunas fotos en bola y me he sentido la más mamacita del mundo con las tetas caídas, con las estrías y con todas las particularidades de mi cuerpo que la tuvo a ella adentro. Y los últimos apuntes que tenía aquí escritos, pues primero que efectivamente tenemos un legado cultural de ver la maternidad como un sacrificio, pero pues lo estamos transformando. Es complejo también hacer la transición a veces, pero lo estamos transformando. Que no hay una maternidad igual que otra, por favor, a todas las mujeres, a todas las mamás, no nos comparemos con otras, ni comparemos a nuestros hijos con otros hijos. Nosotras somos únicas y ellos son únicos también, entonces no comparemos la experiencia porque tenemos experiencias de vida distintas, contextos distintos, condiciones socioeconómicas distintas, posibilidades distintas, entonces cada experiencia va a ser diferente y va a ser hermosa también como sea. Va a ser hermosa, pero no siempre va a ser hermosa, no siempre va a ser color de rosa, hay días de mierda. Hay días en los que tú no te quieres levantar, hay días en los que no hacen caso, hay días en los que tienes mucho trabajo y quieres solamente desaparecerte, pero pues vamos, estamos resistiendo. Hace unos días estaba súper saturada de trabajo y luego también me sentí muy feliz de poder compartir ahora con ella y tenerla en este momento tan difícil. Y nada, pues que sigamos resistiendo desde nuestras posibilidades, que ahí resistimos. Aquí está Isa, ya tiene 7 años. Hace 7 años sentí que la vida se me partía en dos y que me quería morir, pero ahora está acá y resisto con ella, construyo con ella y está lindo. Le dije a Paz que le quería compartir algo chiquitico de unas compañeras que conocí en Argentina cuando estuve en algún momento en una vigilia por el aborto en Argentina. Me estaba sin un peso y me dejaron quedar en una casa de mamás, una mujer maravillosa que se llama Naila, en Buenos Aires. Tenían una casa muy grande y vivían varias mamás con sus hijos, y mientras unas trabajaban, las otras cuidaban una a los hijos. Una pregunta, mami. Y ese ha sido mi sueño. Entonces, pues bueno, pensémoslo, de pronto se nos cumple. Una pregunta, mami, ¿por qué llamas hijos? Ah, bueno, ya luego vamos a hablar de eso, Isa. Las preguntas. No entendí nada. Y bueno, gracias por este espacio, ha sido muy lindo y muchos amores a todos quienes nos están viendo. Hace unos días creamos un grupo en Facebook con muchas de las mujeres que están acá, que se llama Maternidades Feministas Bogotá. Hasta el momento no hemos hecho muchas cosas, pero la idea es tener un pretexto para unirnos, para seguir conversando, para seguir conspirando y pues ahí vamos. Y chao, muchos amores y abrazos a todos en sus casas. Tata, dale tú. Bueno, yo quería como cerrar con algo que ha sido muy sentido en esta experiencia de mi decisión súper consciente de ser mamá, y es con respecto a al no evitar el dolor, ¿no? Yo creo que tomé una decisión que no solamente es dar la posibilidad de criar y de resignificar un montón de cosas en mi vida, sino también de qué va a pasar emocionalmente cuando se afronten preguntas que la sociedad va a hacer que Federico genere, ¿sí? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no me quiere? ¿Qué pasó? Y ese tipo de cosas. Y lo comparto porque es una de las cosas difíciles en esta idea de la soledad, entre comillas, pero también es una apuesta política, y es que emocionalmente no le daremos lugar al dolor, el dolor en el sentido de no porque la vida sea perfecta y maravillosa, sino del dolor, de ese dolor que se nos ha impuesto y se nos sigue como tratando de establecer a quienes hemos decidido este camino. Entonces, quería decir que a las mujeres, que sé que muchas están atravesando por estas discusiones, pues que no están solas, que nos hemos empezado a querer a juntar, y sobre todo que más allá de la tristeza o de eso que dicen que en nuestros cambios hormonales y demás, no evitaremos el dolor, no asociaremos estas decisiones valientes y revolucionarias con esos lugares de como de incertidumbre producto de las relaciones patriarcales, ¿no? Eso uno. Y lo otro que quería decir, y con esto ya cierro, y es que ahí es como cual película sin sajo, la moraleja. Recordemos quién es el enemigo, qué es el enemigo realmente, qué es lo que nosotros de verdad queremos y debemos acabar, ¿sí? El enemigo no es el compañero o la compañera, por más discusiones que a veces tengamos, incluso ni siquiera es el vecino uribista, retardatario, grosero, el idiota, sino que son esas relaciones de explotación que nos están generando, que nos están haciendo pensar incluso que la individualidad o que el individualismo es el camino, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar como recordándonos, porque esto nos permite salir como del miedo y de las incertidumbres y pensar en la esperanza y en la organización como los caminos que realmente tenemos que transitar. Yo leí hace poco un post que me pareció muy chévere. Decía, bueno, ¿y cuál es el problema de querer celebrar en familia y de estar en familia? ¿Y cuál es? O sea, ¿realmente el problema es que la familia es la propiedad privada? ¿O el problema es que se nos está imponiendo una manera específica de ser mamás, de ser papás, de estar en familia, de construir relaciones? Sí, creo que no podemos olvidar que todo esto está atravesado por esas relaciones coloniales, patriarcales y, pues, profundamente desiguales. Entonces, recordémonos quién es y qué son, cuáles son esos enemigos y qué es lo que tenemos que atacar y por dónde vamos a organizarnos de unas formas diversas, divergentes y profundamente revolucionarias. André. Listo, no, agradecerles mucho este espacio, muy enriquecedor. Nada, me quedo con la semillita de que tenemos que hablar sobre muchas más cosas. Ahí tenían preguntas sobre vientres en alquiler, el tema de la lactancia, hay que ampliarlo porque hay muchos mitos. Digamos, yo llegué a una lactancia completamente dolorosa y era tremendo, digamos, como asociar eso al amor cuando me dolía tanto. Entonces, estoy como muy agradecida con ustedes por compartir este espacio. Me queda mucho también el tema de la crianza libre, la crianza respetuosa. Tenemos, yo creo que el feminismo tiene que trabajar mucho también con los niños. Creo que la infancia es un espacio que tenemos que comenzar como madres, como mujeres, como militantes. Tenemos que comenzar a llenar de contenido. Gracias, Andrés. Saludo a Juanes. Mile. Bueno, sumarme a los agradecimientos, me encanta encontrarme con ustedes porque además es muy chévere hablar con las amigas también de estas cosas, es decir, con muchas no tenemos relación, pero también con varios de ustedes hemos podido estar en otros momentos de la vida y reconocernos en este momento desde el lugar en el que estamos y con estos debates en los que dimos hoy y todos los que nos faltan, pues también hace parte de seguir construyendo como esas relaciones también de solidaridad entre mujeres, de esas enseñanzas también del feminismo. Eso me parece muy chévere. Y obviamente como sumarme a todos los comentarios sobre todo lo que nos falta por hablar, todo lo que nos falta por construir, me hace muy feliz escuchar sus experiencias. O sea, lo que nos ha dicho Luisa, lo que nos ha dicho Andrea, Lore, tú, Cata, obvio, poder también acompañar a las compañeras. O sea, yo me siento muy feliz y esto también lo aprendí en mi embarazo y es que entre más podamos acompañar a las compañeras y a las mujeres que deciden la maternidad y a las que tampoco, pues a las que no lo deciden también de alguna manera poderles acompañar, pues cada día va a ser más gratificante para la decisión que tomamos como de ser mamás y yo me siento muy feliz por eso. De poder pues también un poco devolverle a otras lo que a mí me dieron mucho en mi embarazo. Yo debo agradecer también a las compañeras que estuvieron ahí acompañándome todo el tiempo, que fue fundamental, porque el embarazo también es muy complejo en términos hormonales, en términos de todas nuestras, nuestros cambios de temperamentos que muchas veces no responden solo a factores de decisión, sino que tienen que ver con todos esos cambios de biológicos de los cuerpos, de las cuerpas, de los cuerpos. Y nada, eso, gracias. Y Lore y Cele. Él se durmió. No, yo quería solamente, refiriéndome también a lo que planteaba Catalina previamente, para ella no ha sido hasta ahora una alternativa el tema de parir a través de, en su casa, etcétera. Yo quiero decir que no, tampoco fue ese mi lugar. Yo parí en un hospital y tuve una cesárea. Tampoco podemos hacer que este ejercicio se convierta en el nuevo escenario mandatorio, no sé si esa es la palabra, obligatorio, de cómo debemos parir entonces libremente, y tiene que ser en nuestra casa y tenemos que lamer a nuestros hijos apenas salgan y ponernoslos en nuestro pecho. Digamos, creo que justamente no se trata de generar un nuevo espacio dogmático de cómo entonces debemos decidir gestar, parir, criar a nuestros hijos. Es exactamente todo lo contrario, pero sí creo que lo que podemos es por lo menos proveernos de la información para que sea mucho más bonito, digno y poderoso. También creo que no se trata de idealizar la maternidad. Creo que si en algún momento el feminismo entendió, bueno, por lo menos el feminismo occidental, etcétera, entendió que la maternidad era opresiva, era porque puede efectivamente serlo. O sea, creo que efectivamente si es el lugar de relegarnos a lo doméstico, de abstraernos de las decisiones colectivas, de cargarnos todo el cuidado, de limitarnos nuestra propia existencia, puede serlo, y por eso es que tenemos una responsabilidad de transformarla. Y creo que eso, pues, como hay un camino intermedio entre ese llegar a la maternidad libre, y es donde está todo, pues, el ejercicio en el que podemos contribuir. Y también con respecto a lo que decía Luisa previamente, yo comparto que no podemos tener esta expectativa y cargar a nuestros hijos y a nuestras hijas de todas las expectativas de la revolución que queremos que encarnen, pero sí creo que pues parte de hacer de la maternidad un espacio de militancia es intentar, sí, construir en esos seres humanos cuya formación inicial está a nuestro cargo, personas que contribuyan a transformar el mundo en un mundo más justo, y creo que es muy importante hablarles a nuestros hijos y a nuestras hijas de los temas gruesos. Creo que, por ejemplo, ahí como en la categoría de bullying se empaquetan un montón de cosas que son racismo, que son gordofobia, que son violencias entre los niños y las niñas, y creo que tenemos la responsabilidad también de hablar de eso con ellos y con ellas, y crear un mundo como unas posibilidades, unas herramientas de construcción comunitaria, de respeto, de como unos sujetos más bellos también. Gracias, Lore. Muchas gracias, chicas. Y a propósito de una intervención que hizo Cata, también les quiero recomendar un libro que se llama Pariremos con Placer. Es un libro espectacular, precisamente habla frente a esto del dolor y cómo el sistema le funciona y le sirve que sintamos dolor, que siempre estemos sufriendo. No quiere decir que todo sea ideal, por supuesto, pero que siempre estemos bajo el sufrimiento y el sacrificio. Entonces, chicas, Pariremos con Placer, un gran libro, Maternidades Subversivas, de María Llopis, que una chica también estaba preguntando, y ahora sí cierro con la siguiente cita. Entonces, la concepción de maternidad que se inscribe en dicho escenario patriarcal capitalista es una maternidad desempoderadora, es la madre patriarcal libidinalmente escéptica. Nuestros úteros han perdido la capacidad de sentir placer. Sentimos dolor menstruando, pariendo y hasta criando. Pero nuestros cuerpos están hechos para sentir placer en cada uno de esos estadios. Subvertir esta espiral de dolor es reconectar con nuestra capacidad creadora de vida, que era el eje fundamental de las sociedades matriarcales. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.